Sí, los argentinos, y por eso un poco esto de unión por la patria también, ¿no? Si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política, ideológica, necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que además permita tener una postura única, uniforme, nacional, patriótica, frente a los que nos exigen programas de ajuste. Yo recuerdo ese 10 de diciembre del 2021 cuando advertí, ojo con lo que se firma, ojo con lo del fondo, porque el fondo es esto, me dijeron, tranquila Cristina, está todo bajo control. Cuando el fondo irrumpe en un país, quiere marcar, y sobre todo cuando irrumpe después de un préstamo de la magnitud que le dieron a la Argentina, que compromete el 60% de la capacidad prestable del organismo. Entonces, esto no significa saltos al vacío, ni que no hay que pagar, no, no. Hay que decirle a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, tenés que decirle que te hacen firmar, porque después de todo ese préstamo, no lo adquirió este gobierno. No es responsabilidad de este gobierno. Lo sufre este gobierno y lo sufre la sociedad argentina. Pero creo que es hora de comenzar a hablarle con la verdad a la sociedad y decirle la verdad. Si te pusieron la pistola en la cabeza, decirle que, pero no le digas que está todo solucionado, ya lo arreglé, está todo control, déjenlo. No es así.